Mirá quién vino. El señor Ciro Pertusi, líder de la banda Jauría. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Julia Mengolini, Iván Jarkowski. Cuando terminamos este disco, yo quedé tirado. La verdad que quedé de cama, inclusive hasta quedé somatizando un montón de situaciones en mi cuerpo que no me había dado cuenta por la entrega que tuve. Mirá quién vino. Y después cuando se subieron todos con la foto, con el disco en la mano, es muy bueno, es mucho. Sí. Para, la verdad que está, ya está. Mirá quién vino. Nacional Rock. Mira quién vino, nene. Bueno, vino el señor Tom Lupo. ¿Cómo presentarlo? Usted es impresentable, señor. Cato. Mira. Usted es impresentable. Qué lindo juego de palabras, ¿no? A este tipo no le invito a mi casamiento porque es impresentable. No, ya sé que tenía el otro sentido. ¿Por dónde empezar? Es muy difícil de presentar. ¿Qué le digo? Poeta, melómano, señor de la cultura nacional, hombre de radio, columnista, panelista también. Panelista. En eso somos colegas, Tom. Cierto, psicólogo. Psicoanalista. Pero sí, sí. Cuénteme, Julia. No, cuénteme usted. No, pero yo soy el invitado, tenés razón. Qué inconveniente tener una vida tan agitada, ¿no? No, hijo putativo. Inconveniente para mí, que no lo puedo presentar. Soy hijo putativo del lenguaje. Porque en realidad todo lo que hago, psicoanálisis, radio, poesía, tiene que ver con lenguaje. Eso, ¿no? Todo pasa por las palabras. Todo pasa por las palabras. Pero yo creo que la constante de mis últimos 30 años fue intentar meter la cultura nacional en los medios. Siempre tuve ese objetivo desde que entré en radio. ¿Pensás que lo venís logrando? ¿Lo has logrado? Creo que parte sí, porque como decía Nietzsche, no cualquiera se merece un accidente. Yo tuve un accidente bastante interesante que estuve en un programa, fue el primer programa de rock importante, masivo, hace muchos años, Submarino Amarillo. Claro. Y yo solo pasaba demos de música nacional. Donde se estrenaron materiales inéditos de gente que después se hizo prócer del rock nacional. Claro, no sabíamos que estábamos haciendo un poquito de historia, una pequeña historia. Es muy loco eso. Pero vos escuchabas la calidad de un grupo llamado El Redondito de Ricota, que no tenían disco, o Soda Stereo, que nos hizo el jingle, o Ratones Paranoicos, Fabulosos Cadillacs, y era una de mucha calidad. Vos, por ejemplo, sí. Pasaste un demo de Los Redondos cuando Los Redondos no tenían disco. No tenían disco, sí. ¿Te pueden hablar de estas cosas que nos cholulean un poco o...? Sí, ¿cómo era Luca? Claro, ¿te embola que nos cholulemos un poco con toda esa parte de la historia? Un ratito, después hablamos de todo lo que vos quieras. Pero estamos hablando justamente de un tema muy importante, que era la penetración colonialista de nuestra cultura y la defensa. No, quería agregarte que cuando entré en radio, el 95% de la música era en inglés. Y yo esto, ya había... ¿De qué año estamos hablando? Del 82, 81. 95% de la música era en inglés. No existía la música argentina en la radio prácticamente. Y eso que ya había, ya los próceres ya habían hecho sus cosas. Exactamente, pero no se pasaba. En los años 70. Hay una radio, yo no quiero nombrarla, Aspen, ¿no? Pero que nunca pasó un tema nacional, por ejemplo. No. Siempre es en inglés. Yo estuve un tiempo con un equipo, pasamos unos temas en nacional y en rock nacional nos echaron. La Metro tiene eso también, ¿no? Creo que la Metro también pasa mucho en inglés. No, lo que pasa es que... Pero bueno, también hay que entender que cada una tiene su identidad. Bueno, pero... ¿Qué significa que no se pase tu música, Julia? En realidad estás robando la lengua a toda una generación, y la lengua es la casa del ser, no es joda, digamos. Además, yo ya había leído Jaureche, y había leído una frase que había subrayado que me había impresionado mucho, que decía que la penetración económica de los imperios comienza con la penetración cultural, no es joda. Claramente. Mirá el cine, mirá, ¿no? Mirá la música. Bueno, entonces para mí era como, me daba vergüenza entonces, por eso pedí permiso para pasar música nacional. ¿Y ese programa cómo se empezó a escuchar, empezó siendo chiquito? ¿Cómo fue que empezó a crecer? Empezó grande, porque no había otro programa así. ¿Y al toque fue un éxito, Submarino Amarillo? Al toque fue un éxito. Había dos programas que eran los más escuchados en ese momento en la radio. El que venía antes, que era 9 PM, conducido por Lalo Mir y Elizabeth Bernassi, y después veníamos nosotros. Y eran los dos programas más escuchados en ese momento. Y sí, las visitas eran Luca, el Indio, ese tipo... Y además que todavía eran pibitos desconocidos. Todavía eran desconocidos, sí. Vos cuando se te presentaba uno de estos, qué sé yo, hablemos de Luca. Sí. ¿Vos, por ejemplo, lo veías y ya veías que había una estrella ahí arriba? Yo lo había ido a escuchar a un boliche, al Einstein, y me había asombrado muchísimo. De una calidad, la forma de cantar, las letras, la música. Uno, también uno recibía demos de grupos que eran malos realmente, ¿no? Pero sí, uno percibía que había una estrella ahí. Sí, percibía que había algo diferente y decía, ¿cómo esto no se pasa? ¡Qué injusticia! Y en muchos casos, bueno, uno terminó siendo amigo de esa gente porque, digamos, luchábamos juntos en esa época, ¿no? De algún modo. ¿Y Tom, ¿Qué luchaban, Tom? ¿Cuál era la lucha? La lucha era conseguir lugares, conseguir difusión, conseguir que las discográficas los pasaran, porque en realidad que las radios los pasaran. En ese momento solo se pasaban los discos que las discográficas pagaban cada pasada. Así era directamente. Claro. Venían, dejaban guita a las producciones de la radio y se pasaban los discos que estuvieran pagos, nada más. ¿Y hoy seguís dando esa pelea por manifestaciones culturales actuales? Digo, no sé si en el rock o en otros ámbitos, digo, la seguís dando. Digo, es una pelea que viene desde ese momento y sigue siendo. Sigue siendo vigente. Todavía hoy en muchas radios los grupos nuevos nos reciben. Y además yo paralelamente siempre metí la poesía latinoamericana, poesía del mundo también, pero metía la poesía porque no había poesía en radio. Y a mí me parecía un género extraordinario. Alguna vez fue un arte popular la poesía y después se convirtió en una cosa de élite. Cualquiera puede escribir una poesía, basta saber hablar. En realidad podría, ¿no? Yo te voy a leer una que escribí, Tom, a ver si te gusta. ¿Cómo no? Y después te leo una de Belén Francese, que es otra poetisa argentina. Pero podemos dejarlo para el otro programa, sí, pero no. Tom, tiene unas rimas muy buenas, Belén. Sí, tiene un par de rimas ingeniosas, no hay que negarlo. Sí. ¿De lo que estás escuchando ahora hay cosas que te interesan? Sí, yo no creo en eso de que se murió el rock, y yo creo que se renueva y de que siempre el espíritu del ser humano está creando. Y después de la gran oleada de las primeras generaciones, después de los Charlie, los León y Spinetta, hubo una segunda que podríamos decir Virus, con Soda Stereo, con Los Redondos, etc. Actualmente yo escucho un Pablo Pandolfo y me parece un músico que de los clásicos, ya me parece interesantísimo. Escucho Sergio Pángaro y me gusta, escucho... Y pero Pablo Pandolfo, me estás hablando de un señor de 50 pirulos, ¿no es sí, que...? Sí, bueno, San Camaleón te puedo decir. Coleman. Coleman, Coleman también tiene 50. Sí. Pero por eso te digo, por más que uno hable de actuales, al final está hablando de señores de 50 pirulos. Sí, está bien, pero lo que hacen actualmente. Lo hacen actualmente. Pero, acerca de lo que hacen actualmente. No fueron muy conocidos en su momento, no fueron difundidos, a pesar de la edad, digamos. Pero yo recibo grupos nuevos que me llaman la atención, digamos. Cada tanto aparecen y ahora hay una. Lo que pasa es que hay una superproducción ahora, con el asunto de que cualquiera puede grabar. Yo recibo, hay muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas. Recibo 3 CDs nuevos por día. Es una. Ahora tengo que discriminar un poco. Yo tenía una sección que era tirándose a la pileta. Entonces venía el grupo y yo decía, no quiero juzgar previamente, que juzgue. Ponías el disco al aire antes de escucharlo. Totalmente. Qué bueno. A veces no había agua, me imagino. Me tocó que siendo un tal Dual de presidente, yo estaba en esta FM en esa época y vino un grupo a la mano de Filippi. Puso un grupo y el tema empezaba así. ¡Dual, hijo de puta! Entonces, adiós carrera, pensé yo. Pues, entonces, te tiraste del precipicio, ¿no? La pileta. Hablé con el director de la radio. Me dijo, mira, me parece que me van a obligar a que te pida la renuncia. Pasaste por la radio de Aldo, hijo de puta, siéndole el presidente. Le digo, pero tírate el lance de que si me dejás vas a ser visto como un tipo de amplia pluralidad. De que claro, sea. Democrático. Eso aumenta la credibilidad de la radio. Y dice, bueno, me voy a jugar a esa, si no me piden tu cabeza y quedé. Pero corríamos esos riesgos cada tanto. Pero esto era para, qué sé yo, poner en práctica la teoría de Barthes, que dice que en realidad el crítico no debería calificar como bueno o malo, sino que tendría que ser un puente entre el emisor y el receptor, para que el otro saque sus conclusiones. A lo sumo dar informaciones para que uno haga más de una lectura. Pero viste como la revista Gente, que a una cosa muy buena le pone gente, a una más o menos gente, a la muy mala gente. Esos son los... Barthes dice, son sabios, domines, mandarines. ¿Cómo se puede terminar la crítica así, digamos? ¿Pero ¿no? para vos todo es válido? No, por ejemplo, el proceso militar no. No, pero hablemos de la música. No, hay cosas que son mediocres, digamos. Pero... descubro que hay gente que, para mí, alguna cumbia es mediocre, y sé que hay mucha gente que la entusiasma y le gusta, y dice, ¿tengo yo derecho a meterme en los claro, gustos? Claro, eso de algún modo lo valida al final. Yo creo que sí. Bueno, vos te podés meter en el gusto del otro. Si le llegó al corazón del otro, ¿Cómo saber? ¿Cómo dónde está la ley que indica? No, es que cualquier cosa mediocre tiene más sentido que la cosa que se juzga sobre eso. Digo, no tiene mucho sentido. Sí que hay cosas extrañas en el arte. Por ejemplo, yo no tengo ninguna prueba de esto, pero estoy seguro de que Charlie García es más auténtico que Julio Iglesias. Y no tengo forma de demostrarlo. Pero yo, todos en esta mesa lo sabemos y estaríamos dispuestos a firmarlo. Bueno, lo que pasa es que hay veces que es muy evidente las intenciones comerciales de ciertas cosas. Claro, totalmente. Y la producción consiguiente, digamos, ¿no? Ahora, Hay que ver si lo comercial lo hace malo. Por ejemplo, hay una típica banda que muy banda del momento, que es Tambiónica. Que tiene temas que están buenos, la verdad. Pero hay algo que molesta, que es esa cosita, como ese tufillo comercial que uno huele, que al final hace que te guste, que no te guste, que no sabes si te gusta, que no te terminás de meter. Pero, a ver, yo tengo una prueba. Un tipo que hizo un solo tema hace un tiempo en La Plata, que se llama Juanito. Hizo un tema que se llama... ¿Quieren venir a buscarlo? ¿Se puede pedir acá? A ver, Uber. De la producción, sí. ¿Quieren escucharlo 2 minutos? Es el track 14. Bueno, entonces que ahora lo ponemos... Esto es un ejemplo. Sí. ¿Les parece? ¿Ejemplo de qué? Es un ejemplo de un pibe en La Plata que hizo un tema, que se le diera la manija suficiente, si se lo escuchara con atención se descubre que tiene una composición, una melodía, una letra, una idea de la música extraordinaria. Como no le dieron pelota, por ahora no compuso más, compuso un tema. Es una perlita, no existe en ningún lado. Un tema hizo el pobre hombre. A ver, escuchemos a Juanito. Escuchemos a Juanito. Track 14, Pepe. Sí. Juanito. Juanito. Y tengo... Es medio un bolerazo, me parece a mí. Sí, y qué malo eso. Me dieron ganas de bailar lento. Qué bueno, eso no está mal. Otro ejemplo. Un tema que dice, algún día todo este imperio caerá. Un tema anticolonialista hecho con una fuerza que tampoco se difunde. Son nuevos, se llama San Camaleón, es el track 11. A ver, Pepe. Se llama La Venganza de la Pachamama. Escuchen un minuto esto, van a ver qué calidad tiene esto. Todo este imperio, si va a caer a pedazos, dejando todos los sacos y las corbatas que murieron luchando en el frente como guerreros de un nuevo mundo que pide todo y no te da nada a cambio. Guerra sin causa es menopausia y es hora de que te des cuenta. Es verdad, estábamos antes que tus franquicias arruinen todo este lugar. Todo lo que quiero sentir es un poco de verdad, algo que me arranque la piel y me toque el corazón. Ah, no es una milonga más. Ah, si no mira para atrás. Anunciados por un sistema que te sonríe y te da una palmada para que comas, para que compres, y al final nadie sueño de nada. Yo quiero pasto, yo quiero tierra, quiero sentir que la vida es mucho más que esta mentira que nos vendieron. Ojos de Satán, dientes, hermano. Monstruo gigante no quiere dejar de comer. Bueno, ¿cómo se llamaba esto, Tom? Esto es la San Camaleón, la venganza de la Pachamama. Me dijeron que en este programa me contaron. Sí, dígame. ¿Qué es lo que te contaron de este Me programa? Contaron, primero, que es muy bueno. Segundo, que ahora van a un corte y van con un tema. Entonces yo traje un tema que lo hizo hace muchos años Daniel Melero, sobre lo que se supone que en el mito figura como el inicio del rock nacional, la balsa, del cual quiero hacer un solo comentario. Sí. No lo hizo Tanguito, sí lo hizo Tanguito. No. ¿Qué carajo lo hizo? No, es sobre la primera frase, que para saber si es poético o no el comienzo del rock nacional. La primera frase es poética, porque tiene un doble sentido. El autor quiso darle seguramente uno. Aquí estoy solo y triste en este mundo abandonado. El primer sentido es que él está abandonado. Pero si vos lees bien la frase, puede ser que el mundo está abandonado. Y ese no es menor el tema, porque Sartre decía que gran parte de la angustia existencial es pensar que estamos solos en el universo. Le dedicó páginas enteras a ese tema, que uno de los motivos de la angustia es la percepción de que no hay nadie más en el universo, porque significa que sos mortal. Si hubiera alguien en otro lado, para ir traer una fórmula para suspender el tiempo y podrías vivir eternamente. Pero si no hay vida en otro lado, nos esperan los gusanos seguros. Es un tema que desarrolló Sartre. Sí, tiene ese doble sentido, esa frase. ¿Cómo se llama este programa? Mirá quién vino. Entonces, ¿me permiten, ya que soy el invitado, presentar este tema, La Balsa? Por favor, hágalo. Usted, Tom, quédese con el programa. No, pero muchas gracias, Julia. Vamos a escuchar, dale. La Balsa por Daniel Melero, un tema exclusivo. O estás en Mirá quién vino, sí, o te lo perdés. Tengo que presentarlo. Eso. Estás en Nacional Rock 93.7. Estás bien. En ¿Sabés quién vino? No, mira quién vino, Tom. Mira quién vino, dije. Me escucharon mal. Tuvieron un fallido auditivo. Yo dije, mira quién vino. Un programa que busca, entre otras cosas, que vos nunca más te sientas solo. Eso busca. Que vos sientas esa compañía para que nunca, pero nunca más, te sientas así, solo, triste o abandonado. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es para irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. No damos ninguna lucha por perdida. No damos ningún tema por cerrado. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Hola. Muy bien, después de haber escuchado una versión maravillosa de Daniel Melero de La Balsa, hay un oyente acá que nos dice, por favor, repitan las dos primeras frases de La Balsa de manera exacta, que son muy importantes. Me atrevo. ¿Me atrevo yo? Sí. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Sí. Tengo una idea y es la de irme al lugar que yo más quiera. Muy bien. Epa. ¿Cómo no me lo voy a saber? ¿Cómo no me vas a saber? ¿Cómo no me voy a saber? Escuchame, una líder de Nacional Rock. Bien, empezamos este programa bardeando mucho al proyecto de Insaurralde de la baja de imputabilidad, bardeando mucho este proyecto de nuevo Ministerio de Seguridad con el señor Granados a la cabeza. Por suerte estamos terminándolo con una alegría total y es porque estamos con el señor poeta. Todo es ahí. Impresentable el señor Tom Lupo. Otro aplauso merece. Gracias, muy amable. Y ahora se va a dar el gusto de leer el poema que viene amenazando con leer desde el principio. Como me calificaron de poeta, voy a tener que dar primero pruebas de eso. Voy a recitar un poema mío que dice así: no le pidas peros al alma. Bueno, ya está. Bueno, es una demostración de que puedo hacer un poema. Que no es lo mismo que el otro, cambia mucho el sentido, ¿eh? Porque la frase original es no pidas lo imposible, no pidas peras al olmo. Este se parece más al corazón tiene razones que la razón entiende, no le pidas peros al alma. Es así, no trates de entender el amor, es inexplicable. Es una alucinación, decía Freud, tan grave que uno pone tanto en el otro que cuando el otro se va, uno tiene ganas de gritarle devolveme. Dame lo mío. Dame lo mío. Bueno, señoras y señores oyentes de la radio pública de Nacional, hay muchos casos, así como hay descubrimientos en el rock, a mí me interesa mucho descubrimientos en el ámbito de la cultura y de la poesía. La mejor poesía del mundo, me atrevo a asegurar, esta exageración se está haciendo en Latinoamérica. Porque me meto en qué se está haciendo en Finlandia, en Rusia, en Estados Unidos. Donde más se juega con el lenguaje, donde más ideas hay, se está haciendo acá. Que quizás tiene que ver con la situación de opresión, vaya a saber lo que tiene que ver, o el primer mundo ya está un poco... Está aburrido. Pero esa idea de primer mundo, yo creo, propongo que nunca más se diga subdesarrollo, yo tengo una nueva palabra para proponer, surdesarrollo. Es un punto del desarrollo. ¿Qué? Porque tienen mejores armas atómicas y teléfonos. ¿Qué le tiene que mediar un Borges, un Walsh, un Girondo a cualquier pensador del mundo, a cualquier poeta? ¿No? Bueno, dicho esto... Me ha tocado, porque estoy haciendo un programa de poesía todas las noches en Del Plata. Que se llama ¿Con mi amiga Borrelli? Con tu amiga Borrelli, que se llama El pez náufrago, que es una frase de Macedonio Fernández. Es un poema de él que tiene tres palabras, El pez náufrago. ¡Qué maravilla! Que en tres palabras. ¡Qué cosa hermosa! Y una cosa que nos llega es poetas del interior. Descubrimos a un tal Bustracio Ortiz de La Pampa, que es un genio. Y un gran descubrimiento de este año, recién ahora salieron las obras completas, es un tal Leónidas Escudero. Hasta los 50 años trabajó como minero y a los 50 se puso a escribir. Él escribe tal como se habla en la región, dice exprimida, usa las palabras, hace como digamos, un homenaje a lo oral, pero la profundidad, la sabiduría de este hombre. Yo digo, si hubiera nacido en Nueva York, en París o en Buenos Aires, sería muy conocido, pero nació en una provincia. Y hay un desplazamiento, hay como un ninguneo de los poetas provinciales. Y nosotros estamos descubriendo, hasta queremos hacer un libro con todos estos poetas y vamos a tener apoyo para el del Ministerio de Educación. Bueno, este es un ejemplo de un gran poeta que gustaría en cualquier lugar del mundo. Y dice así, la medicina. Les diré que me encuentro adolorido por mujer que me desposeyó de ella, quitó lo que me daba y me en casi sin aire deja, o como naranja exprimida, me deshojó de su árbol, como si a usted de pronto lo dejan sin agarrarse de algo, como que se me cayeran los pantalones en medio de un baile, como de urgencia necesitar ir a mear y no hallar dónde, así de desvalido. Me hice ver con un médico y recetó el desapego, hombre, el desapego. Cambie de costumbres, póngase una tela metálica al pecho, así no se le incrustan mariposas dañinas. En ningún peor caso me he visto, pero aseguran los intrusos que es buena medicina visitar lejanos países. Bien, pero ¿a dónde he ir que no me esté esperando la susodicha esa para castigarme solamente porque la quiero? ¡Qué lindo! ¿No es impresionante la sabiduría de este hombre? Pero aparte de eso, ¿cómo dejar de necesitar a la persona que se ama? Qué difícil. Qué difícil. Cualquier lugar va a estar esperando los ausencias, está diciendo. La ausencia, sí. De claro, te persigue para todos lados. Para todos lados. Bueno, muy lindo, Tom. ¿No es cierto que...? ¿Me querías hacer llorar? Sí, bueno, si Moria puede, ¿por qué vos no vas a poder? Que sos un poquito más inteligente, ¿eh? Un poquito bastante. Sí. Habíamos quedado, Tom, que queríamos hablar, después de este poema hermoso, al que mucho más no se le puede agregar, porque sí, sería una pavería, bueno, de nuestra parte. Estábamos hablando fuera del aire, que me pareció que era un lindo tema también para hablar con nuestros oyentes, lo hermoso que se hace radio, ¿no? Sí, la verdad, yo... ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es esa magia que a vos? Más allá de que ahora los auriculares nos hacen ruidito, Pepe. Pero bueno... Justo eso... ahora me la magia de la radio, el auricular nos hace ruidito. Tocá los cables, Pepe. Acá, los cables. ¿Por qué es tan mágico hacer radio? Y además que ahora que somos colegas en este asunto del panelismo... Colega. Sí. ¿Cuál es la diferencia que encontrás? ¿Por qué nos hace tanto más felices hacer radio y qué es lo que nos aliena de la tele? Lo principal me parece que uno puede desplegar el pensamiento con tranquilidad. Eso es fundamental. Lo otro es que al no estar la imagen estratifica, la imagen es como un ejemplo. Pasó un fenómeno, por ejemplo, con los videoclips. Cuando aparecieron los videoclips, uno después escuchaba la música y recordaba la imagen del videoclip. Exacto. Antes de eso... En la música uno cada vez imaginaba algo diferente. Un videoclip diferente en tu cabeza. Exactamente. La radio es eso. Cada vez que estás es un videoclip diferente en la cabeza. La imagen, en cambio, fija para siempre algo. Aparte no le pide nada al receptor. Yo creo que es alienante la TV con respecto a la radio. El tipo apoya ese lugar donde la espalda pierde el buen nombre. Apoya eso, se pone y está todo servido. Lo tratan de hacer fácil. Porque el receptor lo trata un poco como tonto al tipo que mira tele. Y hay una regla en comunicación que dice que si el emisor jerarquizado trata como tonto al receptor, en realidad lo transforma en un tonto. Ese es el poder de los medios, lo va transformando. Parece que en radio y más... Ahora, ¿nos aliena porque nos saca de nosotros mismos? Porque no, no te permite intervenir. No te permite intervenir. No, ahora no. Vos, digamos, en esta incursión en el panelismo, que igual se te ve divertido. Sí. Porque vos no dejás de ser Tom Lupo, la verdad. No. Por más que el contexto sea bien extraño para vos y para lo que es tu trayectoria y lo que siempre hiciste. Eso me obliga a una participación chiquita, mínima. Yo digo una o dos frases. Apostás al eslogan. Apuesto al eslogan a que quede una frase que a uno le pique. Cada tanto me encuentro con uno y dice, qué buena esa frase que dijiste. Bueno, porque si hablan de Moria, qué sé yo, me cuesta meterme, o de la Barbieri, salvo algún chiste, digamos, ¿no? Pero en realidad Beto me deja el lugar para cada tanto un poema, para tanto una reflexión, y me parece que ocupo ese lugar. Por eso voy una vez por semana. Claro. Man. Y además la agenda de Bendita, con todo lo que a mí me gusta Bendita, me parece un buen programa, es pavota la agenda de Bendita, ¿no? Rara vez tiene contenido. Temas importantes de contenido, qué sé yo, político, ideológico. La virtud que tiene es que se le da poca bolilla, que los textos de presentación de los informes son muy buenos, porque en general ningunean, bastardean e insultan bastante a todas las vedetongas. Eso mismo de lo que hablan. Sí, se burlan de ellos mismos. Me parece que los textos son buenos, las salidas de Beto me parecen buenas. Él es muy, muy buen humorista, nadie le da pelota, pero la frase que hace después del informe generalmente son muy buenas. Beto es un tipo interesante que sabe mucho de cultura nacional. No, claro. Vio sí. Cine nacional, lo escuchó todo. Pero está poco reflejado en el programa todo lo que sabe Beto. Exacto, sí. No, a veces cuando vos manda, te sentás a hablar sí, con Beto Casella... Es increíble, te podés hablar de... Podés hablar de política 3 horas. Así es. Y nunca lo escuchás en televisión hablar de no, eso. No, porque él tiene muy claro que el público de Bendita quiere un programa más light y familiar, etcétera. Me parece que él diferencia muy bien las cosas. Mira, yo tuve 14 oficios, hice una vez en mi lista, incluido guía de turismo, terapeuta, pero sí. ¿No? Cadete, relaciones públicas, todo. Pero el único que me quedé toda la vida fue la radio. Algo pasa entonces. Todo lo demás fui cambiando. Me parece que sentarse al micrófono, saber que hay alguien del otro lado y que podás hablar tranquilamente y llevarle algo que no conoce, es una maravilla. ¿Alguna vez te desilusionó? No me acuerdo. Sí, me desilusionó encontrarme con algún compañero que muy neurótico y que no me hacía feliz. Porque en la radio cuando vengo me hace feliz. Me tocó alguna vez algún compañero muy neurótico que me jodió un poco lo humano, el medio no. En esta radio tuve una desilusión muy grande que cuando iba a subir, iba a ganar de la Rúa seguramente, me pidieron que firme una solicitada a favor de la Rúa, y yo dije, mire, yo no, nunca fui radical, yo desde los 8 años... Yo soy peronista. Soy peronista, que perdónenme, pero no puedo firmar una solicitada a favor de la Rúa. Y cuando ellos llegaron a la radio, el primer día me echaron. Eso fue una desilusión. Aparte me lo dijo un tipo de abajo, dice, me parece que tu programa no va más. Me dijo, che, el portero. Y... me parece que no es un modo para alguien que hace el portero radio. Te echó. ¿Por qué sí. sos peronista, Tom? Lo tenemos que hablar. Porque no creo que haya habido un presidente así en la historia argentina, porque yo era muy chiquito y ya estaba Perón en el gobierno y yo vi un pueblo feliz. Y sobre todo porque permitió que exista derechos de los obreros, de los peones, porque defendió lo nacional, porque tiene una concepción de lo nacional que ningún presidente había tenido hasta ese momento. Eso me pareció extraordinario para la época, un adelantado, un estadista, la idea de la tercera posición, de los países no alineados, digamos, un tipo que defendía en serio lo nacional, que nacionalizó los trenes y todas las fuentes de energía y todas las empresas. Me parece increíble que haya habido un presidente así. Que y más allá de y Perón, se dirigía al pueblo, sí. Se dirigía al pueblo, a los obreros, esos eran sus interlocutores, ¿no? Más allá de Perón, ¿el peronismo? El peronismo es... mira, escuché una cosa de... Creo que de un gorila, pero me parece muy divertida para repetirla, porque sí. Creo que muchos lo toman así, como por ejemplo un colorado de la provincia de Buenos Aires lo toma así. Dice, mira qué frase increíble, dice, el peronismo se transformó en una franquicia. Total, Macri peronista, Narváez peronista. Claro, cualquiera es peronista. Pero sí, el peronismo, en realidad, yo lo mejor que tengo para decir del peronismo lo escuché de un psicoanalista peronista lacaniano, todo junto. Wow, qué combinación. Sí, Jorge Alemán, que dijo, el peronismo fue la única revolución pacífica. Y eso es extraordinario, porque fue así en el mundo, en la historia del mundo, fue la única revolución pacífica. Porque los cambios que produjo son propios de una revolución. Un cambio de paradigma de la clase obrera, de los peones, etcétera, y sin derramamiento de sangre. Los muertos fueron ellos, no fueron ellos los que mataron, son los peronistas los que desaparecieron luego en el 76. Mira, acá cuando vino Daniel Santoro... Hasta acabo de presentar un libro junto con él hace unos días, qué interesante. Dijo un par de cosas interesantísimas, sí. Entre otras que a mí me gustaron mucho sobre el peronismo fue que la parte más revolucionaria del peronismo es la democratización del goce sin culpa. ¡Uy, qué buenísimo! Totalmente. Y aparte, el que mejor definió al peronismo fue Borges, sin darse cuenta, el que yo quiero una crítica, pero dijo algo extraordinario. Dijo, son incorregibles. Y es un piropo eso. Yo creo que el peronismo, al igual que el deseo, insiste e insiste. Y se apaga. No hay metamorfosis, cambios, pero termina, yo les diría a la gente, no se olviden que si el gobierno próximo no es peronista, va a ser muy difícil la Argentina. Vayan pensando cómo armar un buen equipo peronista para que esto continúe. Ser argentino y peronista son casi sinónimos. Es un invento nuestro. En ningún país del mundo se dio un movimiento así. No hay ningún lugar del mundo que 30 o 40 años después sigan diciendo viva Perón, que se recuerda un líder así. Y además, es inexplicable realmente. El peronismo son casi como en el fútbol. Es decir, es un sentimiento. Sí, digamos. Pero en cuanto a lo real, me parece que el gobierno de Perón fue un antes y después en la historia argentina. Señor Tom Lupo, se sí. Nos está terminando el programa. ¡Oh, pero el tiempo, tirano! ¡Para un cacho a la mano! Yo le quería preguntar sobre su pasado de boxeador. Ah, bueno, sí, no, tenemos un minuto más, por favor. Es un invento de Sim. Yo practiqué boxeo y una vez lo defendí en una pelea callejera y con buena suerte que derribé a un tipo... E inventó una historia que fui boxeador y quise peleas, todo porque... Para mí alcanza, para mí alcanza. ¿Pelea no. callejera? ¿Cuál era el motivo? Tenemos que conocer por lo menos una dama, tal vez. Una riña por una dama, donde el tipo se la estaba perdiendo, Sims. Y era mi amigo y yo me metí con tan buena suerte que justo le encajé una piña. La dama ni siquiera era objeto de tu interés. No, era otra dama amigo. De otro chabón. Sí, pero era un amigo, escúchame. Ahí hay amigos que... Bueno, ¿y lo colocaste bien al otro? Sí, con mucha suerte. Sí. A un amigo uno viene y le dice, aquí vengo a ofrecerte mi corazón. Ajá, sí. Exacto. Tom, sí. Vos sabés que siempre terminamos nuestro programa con esta canción de la que vos fuiste parte, ¿no? A ver, Pepe... Coincide. ¿En serio? Terminamos todos los días así. Uy. Progresa con el paso. ¿Cuál es la historia tiempo, de esta canción? Y que Luca me preguntó por Lacan y yo le dije, mira, Lacan dijo para que entienda que el hombre no progresa, efectivamente siempre es el mismo boludo. Y que lo que progresa es la tecnología. Me dijo, uy, qué bueno, dice. Entonces, a modo de ejemplo le dije, el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos. Y me dijo, siempre quise hacer esa canción, pero me parecía melancólica, decir, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Quiero grabarla ya. Así que lo llamamos a Calamaro en un viernes, el sábado nos fuimos a Calamaro, nos quedamos 8 horas, y se produjo ahí con Calamaro en Estudio Lornero. Y él la transformó en un rock, fue la genialidad de Luca, digamos. Y me dejó hablar a mí al principio, el que aparece ahí al principio soy yo, porque no, hablá vos primero porque tuviste la idea, me dijo Luca generosamente. Así fue. Y así terminamos todos los días. Tom, muchas gracias por haber estado hoy, la pasamos bomba con vos. Por favor, gracias. ¿La pasaste bien vos? Gracias por venir a mi vida. Oh, ¡ah! ¡Eso es bueno! Chicos, en la producción estuvieron Inés Gutiérrez, Rubén Viñoles y Agustín Camisa. Gracias, muchachos. En la operación técnica, comandando ahí, el señor José Pepe Undiano. ¿Usted se la lustra, Undiano? No, ¿cómo vas a...? Ay, Pepe, no cortés eso. Me sacás de contexto y parece que estoy diciendo una vulgaridad. Y yo claramente hablaba de la pelada, de la cabeza. De la cabeza de arriba. La voy cagando cada vez más. En la primera media hora en la operación estuvo el señor Marcelo Cruz, que ya se retiró hace un rato. Acá en la mesa me secundaron el señor Sebastián Abrevaya, suplantando a nuestro compañerito Iván Jagroski, que le mandamos un abrazo muy, muy fuerte, muy fuerte, lleno de amor. ¡Saludos, Iván! ¿Vos lo conocés, Iván Jagroski, sí, el pequeño delincuente? Sí. Bueno, ya va a volver, el lunes va a estar con nosotros otra vez. El señor Fito Rodolfo Mendoza Paz. Chau, chau, muchas gracias por todo. Acuérdense, la semana que viene la columna de Fito va a ser la estigmatización de Latinoamérica, de Latinoamérica por Hollywood. Muy bien, vamos a tener un montón de dictadores de bananero. ¿Se llama Fito Paz? Fito Mendoza Paez. Ah, Fito Paz. No, perdón, Mendoza Paz. Ah, perdón. No, casi, yo, casi, ¿viste? Casi me recibo de psicoanalista, sí, otra vez. Es mi gran amigo desde hace... ¿Cuántos años tenemos de amistad nosotros? ¿15? Por ahí. Nos conocimos en un incendio. Un día vamos a contar esa historia. La señora Laura Lotito. Chao, buen fin de semana. Hola, ¿qué tal? Y mañana llueve, no se olviden. Ay, pero... Y bueno. No. Pero es sábado. ¿Podés cambiar eso? Estoy en tratativas, voy a ver. Si mañana no llueve, porque lo logré. Muy Lotito, bien. Labure en ese asunto. No, no, sí, no. Sí, te juro, estoy poniendo todo de mí. Chicos, quédense en la 93.7, una gran radio de rock nacional. O sea, vos sabías eso, Tom. ¿Qué? Somos los promotores del rock nacional de ahora. Va, pero por eso estoy aquí con alegría, vamos. Viva la 93.7. Ahí va, ese era Capo. Tom Lupo. Señores, buen fin de semana a todos, hasta el lunes.